Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Saliendo al aire también a través de internet, en radioujo.com y a Saltomata en radiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con la visita de Aneuma a nuestros estudios. Llegamos a nuestro programa número 776 en esta noche del 24 de abril. Un saludo de la Anarquía al micro, de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Casi un año después de su exitoso Electricidad, publicado por el Dromedario Records, Baja California publica una nueva canción acompañada de un nuevo vídeo. El mejor error es un tema inédito de esta banda de hard rock de Oviedo que tanto nos gusta. Sobrevivir y volver a empezar. Culpable de... Las Open comienzan este sábado su gira abriendo para Violence el sábado en Sevilla, día 26, 27 Valladolid, Portacaeli, 29 Barcelona, Sala Wolf, 30 Victoria Gasteiz, Sala Urban Rock, día 1 de mayo Madrid, Sala Revilife, día 2 Moss, Sala Rebullón y el día 3 estarán en Portugal en el RCA Club. Quique, acuérdate que lo tienes al lado de casa, el RCA. Suena Invisible Lines, el nuevo temazo de Blast Open. Lo nuestro no es amor, es pasión. Diario de un Metalhead. es tan bueno que no veía momento de cortarlo y quería hacer la presentación y no había forma de entrar. Hoy tenemos con nosotros a tres de las piezas clave de una de las bandas más interesantes del metal asturiano actual. Hoy han venido a visitarnos a Neuma. Vienen de publicar su tercer trabajo, Flesh and Bone, del que estáis escuchando el tema que abre el álbum, Life, The Torch of Strange. Un disco que suena muy potente, no sé si más que los anteriores, ahora lo discutiremos, lo hablaremos. No sé si algo más oscuro, puede ser, ahora también lo hablaremos. Y quizás más directo, puede que sí, ahora también lo hablaremos. Y también hablaremos de ese fichaje por Array Records y de los fichajes de la banda, del fichaje de la banda. Voy abriendo micros, buenas noches a Neuma, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches. Buenas noches. Han venido Borja Suárez, buenas noches. Hola, buenas noches. Laura Alfonso, buenas Hola. Noches. Hola. Y Abel Suárez. ¿Qué tal, Larry? Buenas noches. Ay, qué vozarrón, ¿viste? Sí. Son las voces que molan en la radio, ¿eh? Esas vozarrones. Es mi voz especial de la radio. Ay. Bienvenidos. Borja, hacía mucho que no venías a la radio. Sí, hace años ya. ¿Hace años? ¿Habías venido con Legacy? Sí, cuando el penúltimo disco sería. Puede ser. Hace años. La otra vez que vinieron Laura y Abel no pudiste venir. Hoy estás con nosotros, bienvenido. Y bueno, faltan Jorge y Jane, de la que hablaremos luego, porque evidentemente es el fichaje y obviamente habrá que hablar de ese cambio de bajista. Bueno, tercer disco ya. ¿Cómo os pilla? ¿En qué momento pilla la banda este tercer disco? ¿Estáis mucho más rodados que hace un par de años, cuando salió el primero? Porque casi no da tiempo a aburrirse de un disco, sale el siguiente ya. No, yo no me había aburrido todavía del Venom y de repente otro álbum más. ¿Cómo os veis? ¿Os veis con la misma ilusión, con más ilusión? Sí, con la misma. Yo creo que empezamos el grupo muy ilusionados ya desde el principio y simplemente pues vamos rápido grabando los discos porque como ensayamos bastante y nos vemos todos los días, pues estamos siempre hablando y van saliendo las canciones. Entonces, como salen naturalmente, pues en cuanto tenemos 8 ya hay ganas de grabarlas y siempre tuvimos en mente pues grabar bastante, ¿sabes? No esperar un montón de tiempo entre disco y disco, simplemente cuando hay unas canciones, un grupo de canciones, 8, parece que ya tenemos instaurado el grabar 8, pues lo grabamos y ya está. Y espero que tardemos también poco en editar el siguiente. Bien. Bueno, porque sí. Las canciones ya están listas para el siguiente. Ay, bueno, ya te has adelantado a la siguiente pregunta. Bueno, tanto como las canciones no, pero bueno, mucho sí mucho hay compuesto. Hecho, ¿no? Sí. Hay mucho compuesto. Bueno, de hecho, la última vez que vinisteis, Laura y Abel, ya adelantasteis que ya había material para otro disco y por eso he llegado tan pronto, ¿no? Era este, sí. Así sí, que sí. Para el próximo ya venimos con el otro. A mí lo que me flipa es que, o sea, cada disco me va gustando más. El primero me flipaba, Venom era alucinante y Clímax era muy bueno, Venom alucinante. Y este es mi favorito. Eso es bueno. Y no lo, evidentemente no lo tengo quemado ni mucho menos. No tengo tanto tiempo como me gustaría para poder escucharlo más. Pero la verdad es que, joder, os va a costar. Como saquéis a un cuarto disco ya a este nivel, os va a costar un huevo hacer un repertorio, ¿eh? Porque pila de hits, ¿eh? De hecho, ya nos cuesta ahora bastante, ¿eh? A mí, por ejemplo, me da pena quitar canciones. Es eso. Claro. Quitando a lo mejor un par de ellas que estamos todos siempre de acuerdo en, esta no, en directo no funciona mucho en directo, es a lo mejor aburrido, tal, pero a mí, por ejemplo, personalmente, la mayoría de las canciones me da pena quitarlas. Es imposible quitar un tema, Borja. Vamos a dejar de tocar este, que yo creo que tal. Pero ¿cómo vamos a quitar ese? No, ni de coña. Y joder, es que no vamos a hacer 2 horas de repertorio. ¿Por qué no? Bueno, puede ser, claro. Claro. El otro día teníais que haber hecho 2 horas. Sí, la verdad es que y sí. Y dejaros de banda invitada ni de sí. Rollos y ya está, a la piscina. Bueno, fue por lo que fue, ya sabes. Bueno. Se nos hizo súper corto. Súper corto. Cuando me di cuenta ya había acabado. Ahora que estoy disfrutando a tope, ya se me quitaron los nervios, ya estoy a gusto en el escenario, ala, pa' casa. Sí, se hizo muy corto, ¿qué fue? 1 hora y cuarto, no sé si llegó, ¿no? No sé si llegaría. No sé si llegó, se hizo cortísimo. Y claro, es que el tema está en que, vale, sí, son 8 canciones, no son 12 o 14 como hacen otras bandas, pero es que no hay un tema que digas tú, hostia, este es el flojo del álbum. No hay una canción que digas, esta es la más floja. Es complicado decir cuál es la más floja. Puede gustarte más o menos, pero floja no es. Hombre, lo que sí intentamos, yo creo, es no hacer canciones muy parecidas unas a otras, ¿sabes? Prefiero que cojamos canciones pues variadas. A lo mejor una rápida, si hay una canción muy oscura, no hacer otra igual de oscura, ¿sabes? Que haya de todo en el disco. Como los discos que me gustaron a mí toda la vida. Uh-huh. Por ejemplo, oye, esos discos de los primeros de Metallica, Iron Maiden, Judas. Son discos muy variados. Un disco muy, a lo mejor tiene una balada, un tema rápido al principio, un single ahí más asequible a la gente, un poco de todo. Uh-huh. Y lo mismo con la duración, aunque bueno, nosotros solemos tener temas bastante cortos, pues, de momento. De momento, a ver para el próximo, ¿eh? Porque mi padre el otro día me dijo en Ribadeo, estuvo muy bien el concierto, pero ¿no te parece que las canciones duran demasiado? Y yo, o sea, que te aburrí, ¿no, papá? Es mi padre, o sea, que imagínate. No. Sí, son de 3 y pico, más o menos, 4 minutos, sí, como mucho. Sí, son canciones que, bueno, si el mercado fuera de otra manera, serían para sacar singles de vinilo de aquellos 7 pulgadas que sacaban en los 80, que a mí me flipaban, que yo siempre iba a Mieres a Discos de Eusebio y marchaba siempre con algún single. Qué guay. Porque además las caras ve inéditas y todo aquello. Hombre, ya, pero tú estás pensando en Maiden y las portadas que tenían también, hombre, tan buenas como los de los discos, vaya. También, claro. Pero a mí me encantaría poder ir ahora a una tienda de discos y pillarme el single, sí, el Tear Down the Walls, y con una cara bien inédita que no viniera en el disco. Eso sería la hostia. Claro. Imagínate, claro. O sea, vale, hay un noveno tema grabado que sale en esta cara B, que era un aliciente importante para comprar aquellos discos. Y es que en este álbum hay muchos singles, digamos, potenciales singles, que ahora no hay singles, bueno, salen vídeos, hay otra forma de manejar el tema, pero si fueran los 80, este disco va repleto de singles, ¿eh? Hay auténticos hits. Bueno, es lo que te digo, que son canciones muy diferentes unas de otras y sí, cada una es, va por un lado, tenemos... desde la primera, que es así como la más cañera, yo creo, o una de las más cañeras del disco, hasta canciones de medio tiempo, canciones más lentas y un poco de todo. Hay un poco de todo en el disco. También te digo que lo de las caras B, no dejamos caras B, porque no tenemos, yo creo que no desechamos hasta ahora ninguna canción. Simplemente van saliendo y cuando hay 8 vamos a grabar, pero que no desechamos ninguna. Era para hacerte una pregunta, Larry. Uh-huh. Yo creo que tu single la que se lee sería Violet, la última. Violet me flipa mucho, mucho. Sí, lo dijo Abel grabando, y los dos además, Esta es la de Larry. Disco está la de Larry. Pero Tear Down the Walls me vuelve loco, ¿eh? Sí. Me vuelve loco. Sí, ¿eh? Sí, me vuelve. Es una pasada. Es que los temas, a mí cuando hay una canción, el otro día me daba cuenta de que estáis tocando y estoy tarareando la canción de continuo. Y eso es lo guay, ¿no? Que una canción que te queda, ¿no? Que pues, hay grupos que vale, que tocan muy bien o tal, pero al final no te queda nada en la cabeza y no tarareas nada. Sin embargo, sí que tú estás escuchando y es como cuando vas a ver a Maiden y la peña está coreando la canción, ¿no? Las partes instrumentales. Y eso es lo que hace que conectes con un grupo y te atrape de verdad. Y eso es lo que tienen las canciones. Lo han tenido siempre, pero yo creo que en este disco más aún. Eso es una cosa que hablamos siempre, Borja y yo, y tal, que al final puedes ver grupos que técnicamente son bestiales y sí, vaya como tocan, que mogollón de notas, pa' aquí, pa' allá y tal, pero luego te sales del concierto y no recuerdas ni una puta canción. Ahí está el tema. Yo creo que lo más importante es eso, pues hacer algo que sepas que la gente al momento ya lo memorice y se vaya con el recuerdo. Claro. Que es lo más importante. Sí, yo también he visto bandas, sobre todo de hard rock, que no conoces ni una puñetera canción del grupo. Tú vas a verlo ahí, son muchas de las bandas que vienen, por ejemplo, a Avilés, que son hard rockeras, que tocan para el Ayuntamiento de Avilés y tal. Y aunque no las conozcas, sales ya como tragando un tema o tal, que te queda de verdad, que te enganchan, aunque no conozcas la canción, y te lo pasas bien, ¿no? Porque lo que tú dices, estos grupos que a lo mejor son muy técnicos, si no conoces las canciones, pues llega un momento en que puede llegar a ser un poco tedioso, por muy buenos que sean. No hay más que ver las caras de la gente a veces, y los y algún que otro bostezo. Eso es lo importante. Entonces las canciones son inminentes, claro, no tienen tiempo, no hay demasiadas sobras, va todo para allá y... Sí, no, yo creo que... Pero me imagino que algo desecharéis, no saldrá todo así de bueno. Yo creo que lo único que se desechó en Eneuma fue porque al principio Borja no estaba en el grupo, ¿no? Hicimos las canciones, hice yo unas cuantas, tal, no sé qué, y fue meter a Borja en el grupo y... Los dos o tres que había de jóvenes, venga, nah, esto es nada, llega y todo eso. ¿Qué vas a decir? La verdad es que era una mierda. Pero bueno. Ahora va a enfadar, ¿eh? No, pero quiero no. decir que. Yo, por ejemplo, mira, desde hace pocos años empecé a grabar cosas. A grabar cosas que se me ocurren, por ejemplo, riffs. Pero es algo que nunca hice, ya te lo dije aquí, yo creo, más veces, que por ejemplo. No grababa nunca nada porque si es realmente bueno, no se me olvida. ¿Sabes? Si hay una idea que me gusta, pues a lo mejor estoy tocándola en casa y tal, y no lo vuelvo a tocar. Pero al cabo de unos días, si es lo suficientemente buena, pues sigue ahí. Sin embargo, hay cosas que estás improvisando y tal, y a lo mejor el momento, mira qué guapo esto, y mañana ya no existe. Pero bueno... Es eso, a veces cuando ahora, pues, por ejemplo, muchas veces grabo cosas y después vuelvo a escucharlas y hostia, mira qué guay, no me acordaba de este riff. Claro. Pero tampoco grabo todo lo que toco, ¿eh? O sea, no sé, cada uno compone a su manera, yo compongo tocando. ¿No eres de los que graba tarareando algo al móvil? Alguna vez sí, también, sí. Pero pocas veces, alguna vez, normalmente, a ver, pásame el día tocando la guitarra, o sea que... Trabajo de ello también, o sea que tengo la guitarra todo el día en la mano, o sea que... El otro día me contó Claverol que después del concierto estaba duchándose, que durmieron juntos. O sea, no juntos, pero en la misma casa. Habitación. Y que estaba escuchando los audios que había grabado la gente del concierto y cantándolos él en normal por encima. O sea, acompañándome cantando con la canción en normal. Porque a mí, por ejemplo, muchas veces las canciones que hacemos para Neuma... Me las canta. O sea, no las hace en gutural. Entonces muchas veces cantando en gutural, como que se me escapa alguna parte más lírica, porque yo las aprendo con él normal, una canción normal que pudiera tocar. Me gustó mucho una vez que dijo que las canciones que hacen a Neuma, que pueden tocarse con una orquesta sinfónica. O sea, que podría estar alguien cantándolas, no en gutural, cantándolas normal, con más instrumentos, que tiene una parte muy melódica y muy, muy lírica. Y eso me gustó mucho. No, van a ver. No dije eso exactamente de una orquesta sinfónica. Eso suena muy pretencioso. No. Sí. De hecho, a lo mejor muchas veces digo que puedes tocarlas. Sí, que en podría. Acústico. En acústico o con cualquier tipo de instrumento. No solo una guitarra distorsionada, a eso me refiero, sí. De hecho, eso es una cosa que lo leí hace muchos años decir a David Lee Roth, que las canciones de él tendrían que pasar la prueba de la bombilla y la guitarra acústica. Decía que una canción no valía para nada si no podía ser defendida con una guitarra acústica y una bombilla encima, en vez de luces y del escenario y todo el sonido tal. Eso quedóme de David Lee Roth. Qué grande, David. siempre lo digo. La canción esta pasa la prueba de la bombilla y la guitarra acústica. Sí, sí. De hecho, hay canciones, por ejemplo, Zenobia tiene algún tema que a mí me gusta más, por ejemplo, en acústico que en eléctrico. Que es raro que a mí me guste algo en acústico mucho más que en eléctrico. Pero, por ejemplo, no sé, recuerdo Tesla, que en acústico eran bestiales y esos mismos temas se podían llevar al acústico, al eléctrico, y era el tema, no perdía nada en acústico, era acojonante, ¿no? Qué gran banda. Y sí, es verdad. Y yo a veces me intento imaginar cómo sonaría vuestra música sin guturales. Porque recuerdo una vez que coincidí con miembros de Raven Blues, con Dani de Raven Blues. Y estaban también gente de la banda, joder, de Alicante. No, los de Paco. Y Delirium, coño, que no me venía el nombre. Delirium y Raven Blues. Y te ponías a comparar, y hablando con Dani decía, el chaval de Delirium podría cantar los temas de Ravenblood y yo podría cantar los de Delirium, porque la música no es tan distinta. Pero claro, la voz sí que era totalmente distinta. La de Dani completamente gutural, la otra bestial y súper melódica, en plan Cotipelto casi, o Camelot, por ejemplo, a ese nivel. Y sí que se podrían intercambiar. Y decía, y me acuerdo que decía Dani, si prácticamente hacemos la misma música, pasa que tú cantas como un ángel y yo como un demonio. Pero, y a mí me gustaría poder escuchar estos temas con la voz de un ángel en lugar de con el demonión este que tenéis. No le gusta lo melódico, no sé por qué. ¿Alguna bueno, vez, alguna, bien. ¿Alguna vez lo en hicimos? En casa sí, ¿eh? Sí, alguna vez tocamos alguna canción de Aneuma con guitarra acústica. Sí. Y de hecho, la de... ¿cuál fue? Assassin of Your Fears, esa canción. Sí, la, es que esa la aprendí. Esa salió como una canción acústica y claro, con acordes muy, muy, muy básicos y tal, y cantando melódico. Sí, sí, sí, me gustaría. Que la cante ahora, Laura, a ver. No. Bueno, vamos. No, esto no lleva la resistencia para ir ahí a cantar ahí. A lucirse ni nada de eso. A ver, que se me va la pinza, porque ya me salté todo el guión, ya estoy reventó por todos los lados. Se inventa y venga. Ya, vamos, a ver si somos capaces de hilar. Bueno, una cosa que llama la atención poderosamente es que ahora salís bajo el nombre de un sello de Arcade Records, ya no estáis autoeditados. ¿En qué ha influido eso? Es muy pronto todavía para saber si ha influido algo. Yo hablo por mí de todo el tema, lo que es la logística y el pasar fronteras, el que te pida una entrevista a gente del otro lado del charco, que te conozca más gente, las visualizaciones, la profesionalidad que tienen a la hora de realizar el trabajo, porque yo estaba en un punto en Aneuma en el que tú quieres trabajar, ¿no? Tú quieres hacer una casa, tú quieres hacer un castillo y estás picando piedra y picando piedra 24/7, pero no llegas a ningún lado porque tiene que haber alguien que te diga, mira, tienes que poner aquí un ladrillo, ahora tienes que hacer una ventana, ahora tienes que hacer tal. Entonces yo creo que nos ayudaron muchísimo a focalizar dónde teníamos que estar esforzándonos o dónde teníamos que trabajar ciertas cosas. Y yo creo que es como que vino alguien que nos dijo, mira, tenéis que remar por aquí. Y eso se nota muchísimo. Yo noto que la gente empieza a ver la banda como mucho más profesional, que está como creciendo, por así decirlo, creciendo de una manera además muy, muy bonita, ¿sabes? O sea, sin perder la esencia, simplemente es llegando a más gente que a lo mejor nosotros de nuestra mano ya no estaba a llegar ahí. Y yo estoy contentísima con ellos como profesionales y como personas, porque me llama, o sea, estoy en contacto con ellos casi todos los días y qué tal estás, cómo fue esto, qué tal la entrevista, qué tal todo. O sea, que se nota que realmente les gusta su trabajo y que se preocupan por las personas que hay detrás de los proyectos. Y eso para mí es muy importante. En favor de ellos yo diría que trabajan pero no son pesados, porque hay gente de otros sellos que es súper pesada, que al final dices tú, tío, te va a mandar a la mierda solo por pesado, ¿no? Así que, bueno, en honor de ellos sí que han pasado por aquí muchas bandas de Arcade Records, la verdad, y siempre nos han hablado bien. Así que, mal no debe. ¿Cómo hace uno? ¿Manda el disco y se interesaron o os llamaron ellos? ¿Cómo fue un poco el contacto con el sello? Fue por mediación de Jesús, que trabaja en Duque Productions, que tocó con nosotros el otro día en la Acapulco, que es el guitarra de Zan Legacy. Entonces nosotros estamos con él y nos dijo, mira, hay un sello que os va a venir muy bien, ¿qué tal? Y entonces hablamos con ellos y genial, desde el principio súper bien. Bueno. Fue por mediación de Duque. 8 temas y al estudio, y al mismo estudio. Sí, es que lo que va bien no necesita ser cambiado, entonces... Yo con Nefta trabajo muy, muy, no, yo hablo por mí, pero y por todos, vaya, estamos encantados con él porque él entiende muy bien nuestra música y pues nos ayuda en muchas cosas. Además, el Nefta tiene mucho talento, tiene mucho oído y todo para la música. Entonces, en cualquier momento que quedes atascado con cualquier idea o lo que sea, él también tiene ideas. Oye, pues sí, aquí dale otra vuelta a este riff o por ejemplo, yo a veces muchos riffs voy con varias maneras de tocarlo, preparado. Uh-huh. Entonces digo, ¿esto cómo lo hago? ¿Así, así o así? Y dice, y él dice, a mí móleme más así y tal. Entonces, y queda. Uh-huh. Y fíome totalmente de él, vaya, cuando me dice que algo queda bien o mal, porque yo a veces no me decido. Uh-huh. O a lo mejor llevamos una idea y vamos, ¿cómo lo hago? ¿Así o así? Ah, pues una de cada. Así. Y a la hora de meter la voz, da caña porque él es cantante también. Yo a veces ha venido algún músico que a veces en el micro y otras veces fuera de micro dice, joder, es que fui a grabar y me decía tal, sube un poco más, puedes llegar hasta ahí o puedes hacer esto. No, que no puedo, inténtalo, joder. Y al final conseguirlo y decir, hostia, tenía razón, tío, yo pensé que no lo podía hacer y sí lo hice. ¿Hubo algo de eso en Flesh and Bone? O sea, no. Yo esa persona de uff, mal, no, así no, repite otra vez 50.000 veces, es Borja. O sea, Nefta me anima, o sea, me da, en plan, venga, tú puedes. Pero sí, es pero Borja. Hay una cosa que tiene Nefta que siempre me fijo. Cuando está bien, siempre te dice, bien. O sea, el que te digo yo, el que dice lo que está mal soy yo. Sí. Pero él cuando está bien también dice, venga, esta está bien. Pasa lo siguiente. Sí, pero hay veces que dice bien y tú... Ya, bueno, y hay que volver a repetirlo igualmente. Encima a mí, que no me gusta mucho que me repitan las cosas. Pues sí, es la forma de mejorar. Acabamos siempre. Vamos a ver, esto es secreto, pero siempre que van Borja y Laura a grabar, que siempre tal, siempre acaban enfadados. No, enfadados tampoco. No, enfadados, vaya, no, pero siempre sí. Hay discusiones ahí. Nefta se ríe siempre, la verdad. Por no llorar, vamos. Ya nos conoce. Yo no es por ponerme de ningún bando, pero si el resultado es este, al final, razón lleva. ¿Eh? O sea, yo sé que yo lo entiendo. Hace por bien, porque tiene que estar perfecto. Es muy perfeccionista. Yo me pongo en tu papel y evidentemente, claro, que tengas que repetir, pero es la forma de mejorar y esto va para arriba por la autoexigencia, si no... Claro. Sí. Total. Flesh and Bone, me pillé el disco el sábado, cogí las letras y no fui capaz de leer nada. Son es muy la letra de Borja. Son muy no, pero es que está muy pequeñito. Yeah. Entonces, quiero que me contéis un poco de qué va el disco, de qué hablan las canciones. No hace falta que eso, pero un poquito, ¿dónde viene la inspiración de las letras de este Flesh and Bone? O sea, yo creo que son letras... Lo que intentamos hacer también a veces es salirnos de cosas típicas. Quiero decir, por ejemplo, no son letras negativas, o sea, aunque la música a veces sea un poco oscura y las letras también alguna vez, intentan ser letras pues positivas, que sean, no sé, a mí me suenan a que a como que ensalzan a la fuerza de cada uno, ¿sabes? No se trata tanto como de que muchas veces se hace tanto en el metal, contar tus penas y lo jodido que estoy, sino todo lo contrario. Mm. En ese sentido es un poco, pues son unas letras como que intentan, que ayudan a levantar a alguien, ¿sabes? Yo por lo menos quiero ofrecer algo que sea positivo para la gente. Vamos, si os parece, a hacer un alto en el camino para escuchar algo del disco, porque empezamos a hablar y no hay nada que nos corte. Y bueno, y para poner una cuña también, que sepan también que están escuchando Diario de Metalhead, ¿vale? Metalhead nos lo montamos de cine. Esto era Violet, la canción que antes decía Abel, que me gustaría imaginarme la cantada por Bruce Dickinson. A ver qué pasaba, ¿eh? Molaría, pero molaría. Bueno, si algún día sale Laura, que entre un tío a lo Dickinson, joder, ¿eh? Y cambiáis el rollo. Bueno, el que sí ha salido ha sido Pau, el bajista original, tristemente. A mí me da mucha pena porque... Qué gran persona, joder. Porque, bah, era un tío muy majo y es una pena que se haya ido. Además que tenía una presencia en el escenario bestial. Bestial, bestial, bestial. No digo que la nueva componente no lo tenga precisamente. Tampoco. Pero bueno, ¿cómo ha sido ese cambio de componente? Evidentemente Jane no entró en la grabación. ¿Por qué ella y no otro bajista? Que de hecho nos engañasteis, porque en Ribadeo tocaron dos bajistas y bueno, yo no sé, me hice pajas mentales y digo, bueno, aquella nena que está ahí detrás es hermana de Gonzalo y a lo mejor igual entraba bien, pero bueno, al final ha habido ahí sorpresón. ¿Cómo fue la entrada de Jane y por qué precisamente ella? Bueno, Pau... O sea, yo cuando Pau dijo que se iba del grupo, sentí como si me dejara un novio. O sea, literalmente. Estuve llorando, preguntar a ver muchísimo. Y no lo vamos a ver ahora. Y es que lo quiero muchísimo a Pau. Es que es verdad, ¿sabes? Un grupo es como si tuvieras cuatro novios. Uh-huh. Y sentía la pérdida como si perdiera, no sé, como un novio sentía. Y estuve muy, muy, muy triste. Esa temporada estuve súper mal. Y luego de repente, pues apareció Jane, que estuvimos dándole vueltas a quién meter de bajista, quién encajaría con nosotros, que le gustara el proyecto, que estuviera igual de involucrado que nosotros. O sea, era bastante complicado, porque parece fácil encontrar un bajista, pero que tenga ese... que se involucre tanto y que crea en el proyecto tanto como nosotros, pues era muy complicado. Entonces, de repente, le aparece un mensaje a Borja. Oye, Borja, me encantaría audicionar con vosotros, tal, no sé qué. Y nosotros, no nos lo podemos creer, porque le dimos mil vueltas al nombre de Jane. Mm-hmm. Jolín, no, es que vaya guay, estaría genial, es que... Como que ya lo habíamos pensado. Habíamos pensado en ella, de hecho la vemos tocar en el Unirock y ya sabíamos cómo tocaba y tal. Mm-hmm. Pero no sé por qué no le preguntamos, porque no sé. Yo creo que por vergüenza, un poco, claro, por vergüenza. Es que yo no sé por qué tenía pensado que ella vivía en Llanes o no sé dónde. Y, ya es verdad que lo dijiste hace poco. Claro, yo pensaba que vivía en Llanes y digo, no, vive en la otra punta de Asturias, no va a poder venir a ensayar. Entonces, no, ni siquiera se lo propusimos, nada, pero sí que lo habíamos pensado. Sí. Uh-huh. Y entonces cuando me mandó un mensaje diciendo, oye, veo que no tienen bajista ahora mismo, es posible que estén haciendo audiciones, y yo... Ay, no, o sea, dile ya. Ni os dije, claro, ni no. Hostias. No, lo celebramos como vamos. No sé, como si se acabara el mundo. Increíble. Y Jane, siempre se lo digo a ella, pero fue como un rayo de luz, sí, ¿sabes? Que llegó a nosotros y es como. Es que ella es un rayo de luz. O sea, hablas con ella, es todo bondad, todo amor, está 100% con el proyecto, ilusionada. Toca increíble, o sea, yo por ejemplo me cuesta muchísimo en las bandas y en la música y todo oír el bajo. Pues no me preguntes por qué, desde que entró Jane, en los ensayos, en todo lo que toca hoy ella, oigo el bajo. No sé por qué, es muy fuerte, es muy fuerte. Y aparte eso, toca bien, es guapísima, tiene una presencia en el escenario increíble. Otra chica en el grupo, que es como, jo, es que no se puede pedir ahora más. Ahora sí que con estamos ella. Jodidos. Ahora sí que estáis. Dentro de nada, Borja discute con dos. No, yo no discuto con nadie. Bueno, porque Jane no ha grabado el disco todavía, pero para el próximo ya veremos, a ver. Porque vale, no entró en la grabación, evidentemente llegó después, sí. Pero de momento, en el poco tiempo que lleva, ¿qué ha aportado al sonido de la banda? ¿Qué creéis que os aporta que pueda ser diferente con respecto a Pau? No digo, podemos decir ni mejor ni peor, pero... Pues no sé, diferente. Cada uno tiene su estilo. Sí. Con Pau suena más stoner, porque él por ejemplo, toca con púa. Mm-hmm. Y suena... En lo que son las canciones, o sea, las notas y eso es lo mismo. Lo que pasa es que sí que cambia algo en el sonido, quizás. Porque Jane, por ejemplo, es más escuela, más de Steve Harris, toca con los dedos. Y igual es, en el sonido es diferente. Sobre es que Pau realmente es guitarrista, Pau. Pau es guitarrista, sí. Y además a Pau eso, lo que le gusta realmente pues es más estilo Black Sabbath, Queens of the Stone Age, Caius, más stoner, más... Y una mujer, ¿sabes? O sea, es que a mí me flipa porque nunca, no sé por qué, nunca pensé que iba a entrar una mujer, no sé por qué. Yo a mí me encantaría tener un grupo que fuera solo de tías. El otro día le decíamos a Borja de coña, mira, nos compones tú y Jane y yo hacemos un grupo nuevo solo de chicas para nosotros, pero puedes seguir componiendo. Los royalties para ti. A mí me fliparía, es que no, nunca me lo imaginé. Y es como, como un sueño que nunca soñaste y de repente lo tienes y dices, Dios, era justo, justo lo que necesitaba, justo lo que, no sé, aportó luz, 100%. Bueno, ahora, evidentemente, del tema de ventas se encarga Gates Records, para eso tenéis un sello, esperemos que funcione bien. Que además se entra en la página y se vende también merchan y demás. Así que ya sabéis, si queréis acceder a la música de Neuma, simplemente tenéis que ir a la página web de Art Gates Records. Tiene una tienda muy chula, yo me he comprado cositas y es fácil de entrar y comprar cosas en Art Gates Records. Yo los conocí hace muchos años, es uno de los primeros sellos, fue uno de los primeros sellos en mandarnos música a diario de Metalhead. Recuerdo bien. Y por aquí han pasado Nocten, ha pasado Trayer, han pasado muchas bandas, y Mute, por supuesto, muchas, o Mute, mejor dicho. Sí. Muchas bandas del sello han pasado por aquí y sí, fue de los primeros en hacernos llegar su música. Pero a nivel de ventas, evidentemente, también se puede comprar en los conciertos el álbum. Pero ahora viene eso, el defenderlo en directo. El otro día estuvisteis en Gijón, en Acapulco. Buena entrada para ser una fecha horrible, porque en medio de una Semana Santa, que por cierto a nosotros nos pilló de milagro, porque de hecho estábamos de fin de semana con Sergio Blanco y bueno, por el fallecimiento de una tía de su mujer, pues se interrumpió un poco el fin de semana y acabamos él haciendo fotos y yo tengo que escribir la crónica, que la tengo en la cabeza, yo lo tengo en la cabeza también. Bueno, tengo algunas notas en el móvil, que estaba escribiendo en el móvil y llegó Rafa Howler y me dice él, deja el móvil, hostia, y mira para el concierto. Digo yo, joder, que estoy apuntando, que se me olvidan las cosas, qué tío. Rafa, chaval. Deja el puto móvil. Y yo, coño, que estoy apuntando lo que estoy viendo, tío, que si no luego se me va la pinza. No que cuando quiera hacéis. Cuando quiera ponerme, claro, no hay detalles hacéis, que tío. Hay cosas que te acuerdas, pero hay cosas que tienes que apuntar. Porque si no, luego a lo mejor no te acuerdas de que Pelagín subió a cantar, ¿entiendes? ¿Te acordáis? Eso sí te todo, acuerdas. Tío. Entonces, bueno, se te no sé puede ir algún detalle y evidentemente, bueno, puedes ir con la libreta, pero oscuras mejor en el móvil. Sí. Entonces ya te digo, me dio ahí un caña al cabrón del Rafa, si lo escuchas, cabronazo. deja el móvil. Lo veremos el sábado. Eso tienes que poner en la crónica. Vienen fechas, yo creo que he visto un cartel, no recuerdo dónde era, sé que lo guardé para ponerlo en la agenda de la página o no sé si lo puse ya, pero bueno, me imagino que empezarán a llegar fechas ya, ¿no? ¿Cómo va el tema? Bueno, a ver, hay bastantes, lo que pasa es que yo no... No están cerradas a lo mejor. No, sí, lo que pasa es que no tengo ni idea. Bueno, es sé que... Sé que hay bastantes para el verano y hasta... El verano hasta pasado hasta... es complicado de superar. Borja, o sea, día, literalmente en verano no tenemos casi. Borja no está equivocado. Ahí tenemos, en mayo sí, tenemos, creo que tres. En Pamplona, en Portugal... En Pamplona, no, mentira. No. En Portugal sé que tenemos... Bueno, la próxima es el Vidiago Rock. Vidiago, en Salamanca. Sé que tocamos en Salamanca, en Coruña, en Pucela, en Portugal, en ¿dónde más? Barcelona, Vigo, Coruña. En Barcelona, Coruña. Vigo y bueno, hay unas cuantas. Lo que pasa es que yo ahora mismo no te sé decir las fechas ni dónde están apuntadas ni nada. Bueno, ya habrá tiempo de publicarlas. Nos mandáis para subirlas, evidentemente. Vale. Y y tal. Si pudierais montar una gira o lo que sea. Ah, bueno, y joder, que la primera que tenemos es en Llanes, en el Vidiago. El sábado. El Vidiago Rock, es verdad. Si pudierais montar una gira, ¿con qué banda sería? Yo con Ginger. Con Linkin Park, me gustaría mucho también. ¿Con quién más? ¿Y alguna que mole? Gatecreeper. Mi novio, el de Gatecreeper. Yo, no sé, el grupo que más estoy escuchando ahora mismo, que sé que lo traen al Arcángel, son Tribulation. También. Un grupo que está muy guay, que empezó siendo así black, ahora cambia un poco, así un poco más rock melódico, y me gustaba mucho esa banda. No sé, yo con alguien que con que no dé problemas y no haya ningún problema con ellos, a mí igual. Y que no te bajen el sonido. Sí, no. No te bajen el volumen. No, con algún grupo de amigos prefiero, con algún grupo que me lleve bien con ellos y tal, y eso, prefiero eso, que tocar con, qué sé, con cualquiera. Bueno, tenemos que ir concluyendo. Os pediría que vendierais este Flesh and Bone, que por cierto... Yo no sé por qué, me acuerdo todo el día de Poison y el Flesh and Blood, macho. Y el otro día me levanté por la mañana, el día que publicamos la review, y fui corriendo porque no sé por qué me entró en la cabeza de que había puesto Flesh and Blood en el título, tío. Es que iba a ser Flesh and Blood. O sea, iba a ser así. Y porque a mí me gustaba ese título. Y me dijeron ellos, ni de coña. No, es que ya hay... Que es una canción, no. Tengo un disco, ese vinilo, ¿no? En casa, es canción de disco. Desde que salió. Claro. Ni de broma. Vete buscando otro título yo. Vaya. Es muy clásico. Después de que me entró una paranoia, tío. Como si le llamas Painkiller. Y entré y digo yo, lo puse bien. Porque me estaba entrando un sudor frío. Digo, joder, si la cago en el título, tío. Bueno, pasaría. Vaya, bueno. Pero sí, bueno, venderme el disco, venga. Bueno, yo creo que es un disco bastante variado, entonces malo será que si a alguien que le guste el rock, el metal o el death metal melódico, malo será que algún tema no le guste. Y eso, pues tiene canciones melódicas, otras más oscuras, más rápidas, más lentas, hay un poco de todo, yo creo. Somos muy mal vendedores, ¿eh? Bueno, anda. No sé. A ver, a mí este disco, la verdad que es el que más me gusta. Yo creo que es un sonido mucho más madurado, da Neuma. Mucho más. Es como un paso adelante en nuestro sonido. Y que tiene temas muy distintos, que puede llegar a muchísimo público, como ya sea death metal, heavy. Cualquier tipo de persona que le guste el metal y que le guste lo potente, lo pesado, tal, yo creo que Anima es un grupo que puede llegar a todo el mundo. Pues Laura. Y hay una cosa que también que quería decir que se me ocurrió ahora. Si a alguien le gusta más el death metal un poco más oscuro y menos el death metal melódico, puede quitarle mi guitarra y ir solo de Dalabel. Porque, sí, porque. Sí, no, es que algo que tuvimos muy claro desde el principio es que nunca íbamos a hacer con las dos guitarras lo mismo. Ajá. Porque es una cosa que a mí sí me pareció un poco innecesario tener dos guitarras en un grupo tocando el mismo riff a todo el tiempo. Simplemente haces el mismo sonido reforzado. Pero algo que quiero que se note que en Aneuma es que una guitarra es la rítmica y otra la solista. Una hace melodías y otra riffs. Entonces, si no te gustan las melodías y tal, pues muteas a mí, o es una banda de death metal al uso. O sea, chan, chan, chan. Y, o sea, ahí solo hay riff. No, es eso. Lo que, pues sí, es nosotros hacemos música más oscura, más melódica o lo que sea, pero siempre intentamos que los riffs, aunque muchos... pues sean riffs a veces típicos del death metal, ¿sabes? En atonales y tal, que haya una melodía que una todos esos acordes que hay en la rítmica. Uh-huh. Entonces, nada, eso que quiero decir, que no somos tampoco el hecho que hagamos death metal melódico o que nos diga la gente que hacemos death metal melódico no quiere decir que no tengamos partes oscuras y que los riffs no sean potentes, vaya. Yo creo que tenemos un poco de todo. Lo mejor que puedo decir del disco es que es variado. Yo creo que el disco de Aneuma en casa de Gonzalo estará detrás de uno de Suffocation, o no sé, o de Dissection. detrás de ese y delante de uno de Whitesnake. Porque en casa de Gonzalo los discos de Whitesnake y demás están escondidos detrás de los del metal extremo. Ah, y entonces el de Bruma estará en el medio de esas dos filas. Escucha de todo ese zorro, escucha de todo. Se me olvida que es Lalo. Se me olvida que se llama, claro. Gonzalo solo lo llama el papá, yo creo. Es muy fan de ABBA, ¿eh? Así que sí. Grande con... No, pero Lalo, usted le mucho el hard rock, ¿eh? Sí, sí, sí, lo sé. Journey sí. Le flipa. Estuve en su casa y lo vi, pero sí. Los tiene detrás. Los delante son los del ruido. Ah, ya, claro. Los enfadados y... Bueno, chicos, gracias por haberos pasado esta noche, por haberos acercado hasta Ujo, que hay una tiradina hasta vuestra casa, no estáis a la vuelta de la esquina. Y nada, que lo paséis bien el finde y que vaya bien esta gira de presentación y Arguéis Records tenga que duplicar tirada, triplicarla o lo que sea. O que os atosigue con que saquéis otro disco rápido, que esto se vende bien. Exacto. Gracias de corazón por haber venido. Gracias, es un enorme placer teneros aquí. Sabéis que os queremos un montón. Que es un placer enorme que vengáis. Y vamos a acabar. Vamos a acabar pues con otro de esos temas tarareables que tanto me gustan a mí, de ese Tear Down the Walls, que diría yo que yo si tuviera pasta yo editaba el vinilo, yo me cogía y digo, ya me cago en Dios, aquí vamos a editar este single, lo vamos a sacar en vinilo ahí de 7 pulgadas y venga. Tear Down the Walls para acabar o el 776 de Diario del Metalhead. Gracias por escucharnos y volvemos el día 1 de mayo, que vamos a hacer un programa un tanto especial por ser 1 de mayo. Nos vamos. Un saludo de parte de Larry, de Maitana y de todo el equipo de Diario de Metalhead. Chao, sed felices y pasadlo bien el fin de semana y si podéis ir a algún concierto.